El señor Memito estaba en el baile, que baile, que lo baile. Y si no lo baila, le echo un pocillo de agua, que salga usted, que lo quiero ver cantar. Bailar, perdón. Brincando, saltando las patas al aire, pero bien que lo baile en la loma, déjelo solo, solo en el baile. Ya, se acabó. La señora de, es lo mismo, nada más se repite. La señora Daisy estaba en el baile, que lo baile. Y si no lo baila, le echo un pocillo de agua, que salga usted, que lo quiero ver bailar, brincando, saltando las patas al aire, pero bien que lo baile en la loma, déjelo sola, sola en el baile. Ay, 20,000 veces y repites todos los que están en la ronda.